Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 17:06, estaba acá acomodando las cosas, esto es Radio Verdad, así que no hay ningún problema. Primero, bueno, agradecer a Cocho López, en este caso a Franco, agradecerle todo el tiempo que estuvo con nosotros. Alguna vez me enteraré si en realidad no fue un castigo de la radio, dijeron anda ese programa que es insoportable, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, vamos o haremos alguna investigación en esta época en donde todo es raro. Y quiero agradecer que hoy nos está operando Elena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Elena, y uno enseguida hace, hay nombres que tienen varias canciones, ¿no? Hay, Laura tiene muchas canciones, Elena tiene bastante. Yo me venía, recién me empezaba a acordar, la más famosa creo que es la de Manal, de Elena va por, bueno, lo dejamos ahí, pero homenajearla a Elena y agradecerle que nos acompañe. Y bueno, yo siempre vengo preparado para en esta época de posverdad charlar un poco con ustedes, con los oyentes, sobre muchas cosas que pasan y que por ahí directamente no están registradas. Pero a veces el último momento me supera, ¿no? Porque recién cuando venía acá, bueno, yo venía con el tema de la marcha de jubilados, hubo represión. Ahí hace un ratito le tiraron gas pimienta a dos compañeros, uno de cameraman de Telefe y el otro un cronista de La Nación Más, le tiraron en el medio que la policía de, tratando de que los jubilados no marchen, y bueno, que marchaban de Congreso a Plaza de Mayo, que tratando de que no cortaran la calle, esto que es la verdad un tema porque la terminan cortando ellos, la propia policía, así que toda mi solidaridad con ellos, y también me parece que no es la forma de resolver las cosas, lo hemos dicho siempre, la represión no sirve para nada, como no sirve para nada toda la agresión y toda la violencia, que realmente hoy es bastante, ¿no? Así que bueno, mi solidaridad, y en la marcha no pude estar porque justamente había este programa, aunque no le parezca a los oyentes, se prepara y se prepara durante el día y con mucho tiempo, por audios, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, también de último momento, están los aviones de la aeronáutica chilena dando vueltas en la frontera porque dicen que los aviones argentinos violaron el terreno de Chile. Bueno, recién, hace cinco minutitos, habló la ministra de Defensa chilena diciendo que están investigando porque entraron aviones que parece que son argentinos. El gobierno, por supuesto, argentino lo niega. Nos enteraremos después, esto es reciente. Otra más, Milei avala, y esto ya tiene que ver con algo que yo venía preparado para hablar hoy y que en realidad hablamos siempre. Estamos en épocas de posverdad. Es decir, estar en épocas de posverdad significa lisa y llanamente estar en épocas de mentira. Es decir, vos hoy te podés estar diciendo una cosa y mañana me lo podés estar negando y no pagás ningún costo, absolutamente ningún costo. Hoy yo me acuerdo que antes decíamos, no hay gente que resista un archivo. Vos ahora buscás archivos, le decís a tal, mirá lo que dijiste hace dos meses, y te dice, bueno, pero ahora digo esto otro. Y el presidente que tenemos ahora, que es un continuador de los presidentes populistas, tiene justamente hace eso. ¿Qué lo hacía Cristina Fernández? ¿Qué lo hacía Alberto Fernández? ¿Qué lo hacía Macri? ¿Qué lo hacía? Bueno, Néstor Kirchner, todos, decir, yo te digo esto, hoy créeme, mañana te voy a decir otra cosa, inclusive sin pedir disculpas. Lo podés ver de todas formas, de todas formas. Mira, recién en el Congreso sale a hablar un diputado que es uno de los diputados responsables de que hoy los jubilados que ganan más de dos mangos que la mínima estén cobrando un tercio. Ahora ustedes van a decir, sí, ahora con Milei. No. Le estaban cobrando un tercio con el gobierno anterior. Creo que no podemos, no nos da el tiempo, pero lo primero que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue cambiar la fórmula jubilatoria, que se en ese momento, en el 2020, era una fórmula por inflación, metió una fórmula que era tenés más plata, tenés menos plata, una parte del salario, qué sé yo, con eso le mandó a todos los jubilados a un tercio, y después a algunos le daba un bono, qué sé, un jubilado, por ejemplo, que ganaba una jubilación y media en el 2017, que eran $900, termina en diciembre del 2023 cobrando $200 y hoy sigue cobrando eso. Es decir, este gobierno hizo un ajuste feroz, pero en ese ajuste feroz, y después lo vamos a hablar porque vamos a hablar con alguien, en ese ajuste feroz, lo que se está discutiendo ahora es un 7% de los últimos 6 meses, no lo que le robaron a los jubilados antes. Bueno, ese mismo diputado, jefe del bloque, que se llama Martínez, hoy estaba junto con los jubilados, una cosa, vieron, cuando es todo una cosa muy de loco. Pero bueno, por supuesto que yo estoy con los jubilados, aparte porque me toca a mí también por mi edad, y estoy con que no se vete, pero también tengo que decirle, son 12.000 pesos más. No le van a devolver a los jubilados, es decir, no van a llevar al que el 2017 ganaba pónganle 15.000 pesos, porque era así, hoy no lo van a llevar a 900.000, lo van a llevar a 300.000+. Es decir, queda todo lo que afanaron antes, más lo que nos quieren afanar ahora. Es decir, un desastre lo de Milei, un desastre lo anterior y un desastre lo anterior de lo anterior de lo anterior. Pero bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces hoy el que te cagó la jubilación votando para cagarte la jubilación, hoy te dice, ah, yo estoy a favor de que te den 12.000 pesos más. Y la verdad que es difícil, porque uno dice, bueno, pues está bien, hay que pelear por esto. Sí, pero con esta gente, ese es el problema. Vamos a otra, onda de Milei. Recién hace poquito Milei avaló a Galperín. Bueno, igual, la verdad que de Milei, hablar de Milei, a veces hasta ya uno no sabe qué hacer, cómo tratarlo, porque todas las barbaridades que dice, todas las cosas que dice, no sé, en el ya uno no puede ni, a veces ni, no dan ganas ni de opinar, aparte es un agresivo, es toda una barbaridad lo que estamos viviendo. Pero Milei es el que decía hace 8 meses, cosa que estábamos en desacuerdo, lo dijimos acá, decía que tiene que haber monopolios, ¿no? Decía Milei que hay monopolio, porque si el monopolio no te gusta, aparece otro monopolio. Una barbaridad, no existe en el mundo eso, ¿eh? Estados Unidos hace poco hizo que algunas empresas tuvieran que vender acciones porque tenían posición monopólica, las denuncian, etcétera, etcétera. Ahora resulta que alguien que lo apoyaba a él, con los ojos cerrados, este multimillonario que se fue a pagar impuestos a Uruguay, hablo de Galperín, que todos debemos tener ahí para pagar, ¿no? Mercado Pago, porque lamentablemente lo usa todo el mundo. El tipo le hace juicio a los bancos por cartelización. A ver si el que decía que qué bueno que había un monopolio, porque él tenía el monopolio este de Mercado Pago, ahora le hace juicio a los bancos porque dice, se me juntaron todos los bancos y me están jodiendo. Y Milei sale a decir, qué bueno el juicio ese. Y Galperín está haciendo un juicio a los monopolios, cuando decía que lo mejor... Bueno, si seguimos así, va a llegar un día que, la verdad, no da ganas ni de hacer radio. Porque es imposible mantener una coherencia. Yo hace 30 y pico años que hago radio. Y traté en lo que pueda mantener una coherencia. Y cuando me equivoco, soy uno de esos pelotudos que agarra y digo, con esto me equivoqué, con esto me equivoqué. Ustedes me han escuchado acá hacer autocrítica, bueno, desde la lucha de los 70. Pero ya llega un momento que te avasalla todo, porque alguien te dice algo hoy y mañana está haciendo lo contrario. ¿Cómo hacemos con todo esto? ¿Cómo manejamos la posverdad? ¿Cómo la trabajamos? Y es muy difícil, Es muy difícil. Y tiene que ver también con la historia, ¿no? Y tiene que ver con la historia. Yo ayer pensaba, por ejemplo, ayer se celebró el Día de la Radio, en 1920, muchas veces lo dijimos, los locos de la azotea transmitieron los locos de la azotea, qué lindo, tenían que estar locos para hacer eso. Transmitieron desde el Teatro Coliseo la obra Parsifal. Al frente de esos cuatro pibes, eran cuatro pibes, el que manejaba todo era Enrique Susini, que tenía 25 años y se había recibido de médico, nada que ver, eran aparte radioaficionados, pero digo nada que ver, ¿no? Porque todos dirían, vienen de otro palo, pero bueno, vienen de ahí. César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica eran otros tres chicos, muy jovencitos, todos entre 20 y 25 años, estudiantes, y bueno, empezaron a transmitir, ahí empieza la radio. Unos dicen que la escucharon 50 personas, a mí me hace acordar cuando empecé hace 33 años acá, que no se escuchaban por ahí menos de 50 personas, porque teníamos un kilowatt. Entonces, alrededor, y encima se quejaban los vecinos porque le interveníamos por ahí otra radio. Pero bueno, y yo decía, bueno, la radio nos ha servido a todos para cantidad de cosas, para cantidad de cosas. En la época de la dictadura, recuerdo el trabajo de algunos amigos, de algunos colegas, recuerdo, por ejemplo, Ariel Delgado, que se fue a Uruguay y transmitía desde ahí las cosas que estaban prohibidas en la Argentina. Recuerdo yo con mi radio Siete Mares escuchando radios de otros países, porque era imposible escucharlo de acá, porque había persecución, era todo muy difícil. Era una dictadura en serio, era una dictadura en serio. Y bueno, y pensaba eso y digo, ¿y ahora en qué caemos? ¿Viste? Vos escuchás una radio y lo que hoy te dice un locutor, mañana te dice que eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, o te dice que no quiso decir eso, ¿eh? Y después ocurren cosas más graves todavía, y todo es realmente un quilombo, discúlpenme la expresión. Fíjense, recién acaban de derogar que se le pague a Sadaic una ley del año 1933, la ley 11.723, una ley que pelearon los músicos, sobre todo esta ley la peleó mucho Noble, el fundador de Clarín, que era, bueno, pagarle a los autores un mango cuando escriben un libro, cuando tocan música, todo. Bueno, y para eso, ¿cómo se les paga un mango? Y donde se pasa música, se paga un canon. Es decir, acá se paga un canon en todos lados. Y ahora resulta que hoy, si vos haces una fiesta, las fiestas que son privadas, no vas a tener que pagarle a Sadaic. Eso realmente es mucha plata. ¿Se creen que realmente están haciendo un ajuste de algo con esta pelotudez? Bueno, muy difícil, ¿no? Y en el medio de todo esto, y como decimos siempre, la agenda la siguen manejando ellos, vivimos con las internas. Ahora resulta que Villarruel, algunos dicen que es peronista y que hay que traerla para el peronismo. Cristina, con un coso medio trastornado, ¿no? Porque cuando estamos todos hablando de que, bueno, que no hay que estigmatizar, qué sé yo, dice que los que dicen que Villarruel tiene que ir al peronismo, que entre ellos está Moreno, el que le truchaba los números a ella para que dijera que la pobreza eran del 5%, ¿se acuerdan? Que dijo, y Villarruel podría venir, o Mayán, que le dijo Jamoncito, y discuten. Ella dice que están para el psiquiátrico esos. Contestándole a Mayán, que dijo que estaba para el psiquiátrico los que votaban cosas que no tenían que votar. Es decir, bueno, se van tirando. Vos estás para el psiquiátrico, yo estoy para el psiquiátrico. Bueno, que estaba para el psiquiátrico Milei. Y yo, sinceramente, creo que están todos para el psiquiátrico. Pero yo, ¿quién soy para decir que están para el psiquiátrico si yo también estoy para el psiquiátrico? Yo también estoy para el psiquiátrico. Y muchos que conozco estamos para el psiquiátrico. Aparte, creo que los que podemos hacer alguna cosa tenemos que estar para el psiquiátrico, porque si vos haces un programa que todos los días, ¿viste? Yo podría hacer un programa de lunes a viernes solamente diciendo, esto lo dijiste vos la semana pasada, ahora decís esto. Esto lo dijiste hace 2 meses, ahora decís esto. Y bueno, y para cerrar la frutilla del postre, que en esto quiero agradecerle a Camilo porque tuvimos que hacer una investigación. La semana pasada se reúne la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchen atentamente. Entonces yo, que estoy para el psiquiátrico, estaba viendo, cambiando los canales, en Canal de la Ciudad estaba el debate de la legislatura. Entonces te veía qué decían los senadores con Ariel Lijo, recordemos el pacto de impunidad que hay entre Milei y Cristina, de ponerlo a ley a Ariel Lijo para que cierre todas las causas que hay abiertas, como suele hacer Ariel Lijo, como supo hacer con el poder, dormir las causas de choreo del gobierno kirchnerista que ya llevan 20 años. Milei dijo, no voy a perseguir a nadie, es más, pongo un ministro de justicia que haya sido del palo, del peronismo, este hombre que dice cosas aberrantes con los sexos y qué sé yo, Cuño Olivarona, y pongo en la corte un tipo que cierra causa. Y esa es la idea en donde Milei y Cristina, los dos que están para el psiquiátrico, según quien los mire, están cerrando su acuerdo de impunidad. Para no ir preso nadie, ni ellos, ni Milei, que ahora Alconá Damón ya está descubriendo que también el padre choreó a cuatro manos, hay toda una historia en el padre, ya contamos algo, hoy no tenemos tiempo. Entonces de repente veo la legislatura y aparece un hombre que parecía que salía de la tumba, vieron así que lo sacaron de la tumba, dijeron, andá a la legislatura, se llama Matías Barroto Aveña, es de Unión por la Patria. Entonces, en medio de que estaban discutiendo de todo, Venezuela, lo que se te ocurra, la plata que no hay de la ciudad, sale y dice, yo quiero que hoy se vote rendir un homenaje en épocas que se recortan los derechos, así lo dice, pueden buscarlo, un homenaje a la ley de contrato de trabajo que se cumple en 50 años, bien, yo aplaudo, muy buena ley, del año 74, después de la muerte de Perón, la votó el Congreso, 10 puntos esa ley, que hoy la quieren voltear algunos puntos con la reforma laboral, y después dice, y el estatuto del docente de Perón. Y bueno, ahí yo dije, estamos muertos. Si alguien vota un estatuto, celebra, dice, 70 años, fue en 1954, 70 años. Si alguien celebra un estatuto, primero que se llama de Perón, ¿no? Es decir, como qué sé yo, si el estatuto docente después se le hubieran puesto el Leonardi, al que hoy rige, que tiene los docentes, que no es el de Perón, y ahora les explico por qué. Ya ponerle de Perón, una ley de Perón, suena a fascistoide. Bueno. El estatuto de Perón dice consustanciar a los docentes con la idea justicialista. Es decir, los docentes tienen que ser justicialistas. A cambio de esto, lo dice de otra forma, lo tengo el estatuto, a cambio de esto les vamos a aumentar los salarios, los vamos a capacitar más, etcétera, etcétera. Eso podés decir que bueno. ¿Qué pasa en el 55 con el estatuto de Perón? Obligan a los docentes a afiliarse al Partido Justicialista. No podía haber un solo docente que no estuviera afiliado. Yo, todavía quedan docentes de esa época, eran muy chiquitos. Yo tengo un amigo fundador de Cetera, me dice, vos no sabés, porque por supuesto, esto cuando escuché eso salí rajando, buscando toda la data, como se votó a mano alzada, si sabían lo que estaban votando. Entonces, bueno, conseguí todos los datos. Entonces, se cambian los libros. Por ejemplo, los libros era, si vos tenías que leer Mamá me ama, tenías que decir Evita me ama, Perón me ama, Mamá me ama. Y esto cualquiera, porque por ahí hay chicos que son de la cámpora y dicen, este es un destituyente de derecha, no sé, esas cosas que ya me lo han dicho en este coso cuando intentaron sacarme del aire. Pero bueno, no lo lograron, muchachos, espero que no lo logren otros que lo pueden hacer. Bueno, las maestras lloraban, imagínense, acá en la otra cuadra, hay una escuela que el director era polaco y era comunista. ¿Qué hicieron con el director polaco y comunista? Que la verdad no le gustaba al chabón todo, enseñarle a los pibes Evita me ama, Perón me ama. ¿Saben qué hicieron? Le sacaron la nacionalidad que le habían dado cuando llegó a la Argentina y lo echaron. Y volvió después del golpe de Estado. No estoy reivindicando un golpe de Estado contra Perón. A mí me hubiera gustado que hubiera terminado. Ahora, loco, vos no podés reivindicar eso. Matías Barroto Aveña, siempre haciendo amigos a esta hora. Vos no podés hacer esto. Vos lo leíste, porque si lo leíste, sos un fascista de mucho cuidado. Porque encima no aclaraste que ese estatuto es derogado y hoy está, con pequeñas modificaciones, defendido por todos los docentes, inclusive los peronistas, porque andá y decirle a uno de UTE que son peronistas, decirle, che, volveme al estatuto anterior. No. Entonces se hizo el nuevo estatuto, que fue en el año 56, que lo hizo la dictadura militar, pero que lo avaló el Congreso en el 58 con Frondizi. Y ojo, ¿saben por qué lo hizo la dictadura militar? Porque en ese momento nacía la Unión de Maestros Primarios, acá en la ciudad de Buenos Aires, que después después avanzaron, hicieron CETERA en todo el país, y la presión que había de los docentes, porque lloraban en la época, porque muchos no podían enseñar. Porque vos, te imaginas, si no te afilias no enseñás, una cosa muy, muy rara, pero bueno, esto está en la historia, búsquenlo si quieren, y si no me piden y les digo dónde está el estatuto, lo pueden buscar. O si no, el tuit de Barroatabeña que dice, gracias a todos los que reivindicaron esto, e insisto, la ley de contrato de trabajo sí, el estatuto no. El nuevo estatuto, lo primero que hace es la Junta de Clasificaciones, año 1956, reglamentado en el 57. Presión en dictadura de los trabajadores de la educación, inclusive sectores peronistas. Porque tampoco, no quería, nadie quería que un peronista no fuera maestro. Pero podía ser un peronista, un comunista, un socialista, no solamente un peronista o no solamente un liberal, por ejemplo. Bueno, ese estatuto puso la Junta de Calificaciones, que por ahí funciona mal, porque sabemos que a veces el sindicato se guarda un par de cargos y alguno por, pero no, el estatuto dice van por puntos. Es realmente una maravilla. Después está el hombre que puede hacer algunas cosas. Es una maravilla el estatuto. Y ni que hablar, bueno, Grabois el otro día lo criticó. Dijo que lo tenían podrido los docentes, que se toman todos los días que les da el estatuto, porque tienen cantidad de días por trámite, por enfermedad, etcétera, etcétera. Ese estatuto, que es el que rige hoy, no es el de Perón. ¿Me explico? En el año 58, Frondizi, ese estatuto de la dictadura, lo llevó y dijo, esto tiene que ser ley, y los docentes festejaron que se acababa con la ignominia que fue el gobierno peronista, sobre todo en lo que tuvo que ver con la cultura. Discúlpeme, pero por ahí es una pelotudez. Y a muchos dicen, y esta pelotudez me está diciendo, y sí, es esta pelotudez. Pero en un momento donde las acciones fascistas de Milei, nos hacen a todos ver el huevo de la serpiente, ¿por qué vamos a reivindicar las otras acciones fascistas? Hoy una persona de un partido político me decía, Milei se hace alianza con López Rega y el peronismo de derecha. Che, avísenme qué peronismo es de izquierda, por favor. Le voy a pedir a Elena, por primera vez la voy a molestar, y le voy a decir que me dé 5 minutos para pasar un tema. ¿Me puedo atrasar 5 minutitos? ¿Sí? ¿Me puedo atrasar? A todos me dicen que sí. Bueno, ¿y saben por qué? Porque yo ahora es cuando paso un tema, y hoy el tema es social, Es el tema que más se escuchaba en 1981. Acá todos los miércoles pasamos un tema año por año. Ya estamos en el 81. En el 81 viene a la Argentina un grupo que se formó autoexiliado en Pollensa, en las Baleares, y que capitaneaba, me salió Milico, bueno, que al frente estaba Miguel Cantilo, se llamaba Punch. Escuchen esta descripción de cómo se veía la Argentina en 1981, y aparte esto lo bailábamos. Creo que la última vez que fui a bailar con esto. La gente del futuro, dale. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza. Pierde entre mil y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Solo valores en lo material impone la fuerza sobre lo sutil, su débil inconsciencia se arrastra a servir. Cuando toca la orquesta.

Ahí tenemos un problema serio, ¿no? Si nombran a esta gente a la Corte Suprema, tanto a Ariel Lijo como a Mansilla. Bueno, y ahora cambiamos de tema, pero sí tiene que ver con el tema del día. Es más, con uno de los temas del día, que es el tema jubilados. Y como siempre, cuando queremos charlar un poco sobre esto y conocer algunas cosas que han pasado con esta ley que se aprobó el otro día y que va a vetar Milei, nos comunicamos con el defensor de la tercera edad, con Eugenio Semino. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se te entrecorta, Roberto. Se entrecorta. A Camilo lo escuchaba muy bien. Claro. Que habla bien de él y de tu producción, no de vos. viene por ahí. Ahí me estás escuchando mejor, a ver, vamos a ver si lo modificamos. A ver. Es como si rebotara tu palabra. Rebota. Hola. Como el retorno. A ver, hola. A ver, ahí te volvemos a llamar, a ver qué pasa. A ver. Bueno, qué pasa. Y arreglamos, a ver. Bueno, queremos hablar sobre este tema, fundamentalmente para ver qué es lo que se votó, porque hay una discusión, yo lo veto, yo no lo veto, y en realidad nadie sabe si cuánto significa esto en depresión fiscal, nadie sabe. No, Milei tira cifras, pero se acuerdan, tiró cifras del 17.000%, que era la inflación, y sabíamos que la inflación no iba a llegar nunca al 17.000%. Él dice que la frenó, que era menos, y también ahora dice que esto cuesta 360.000 millones de dólares, y la verdad que uno no sabe si eso es real. Así que vamos a... de esto es un poquito lo que queremos hablar. Ahí se está recuperando, vamos a ver si podemos por otro medio. Es increíble, ¿no? Porque esto también tiene que ver. De paso, recuerdo que en estos días hubo corte de luz en otra radio que estoy, los días lunes, en el programa que hago Te Digo Más. Llegué al programa, estábamos sin luz, hubo que poner generadores, etcétera, etcétera. Y el problema de las comunicaciones, ¿no? Porque todos los días vemos que una de las cosas que más aumenta son las comunicaciones, y recién estábamos hablando con un teléfono fijo, que en general es con los que mejores uno se puede comunicar. Pero bueno, parece que no lo estamos retomando. Si no, se puede retomar, porque si no vamos pasando algún audio. A ver, estamos viendo. Sí, parece que ahí podemos hacer un... retomar. A ver, vamos a ver qué pasa. Estamos tratando de comunicarnos, ya había salido al aire, con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿ahora me escuchás bien? Fuerte y claro. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, un poquito lo que yo también le hablaba a la gente. Mira, el otro día Osvaldo Giordano, que fue el... presidente, fue titular del ANSES, sí, dijo que en realidad que esta discusión es medio como inútil, porque no hay un costo fiscal muy fuerte de esta ley que va a votar Milei. Y bueno, y daba algunas razones, ¿no? Como que cuando crecen los salarios, de ahí se paga con lo que creció de los salarios, con que se ahorra mucho dinero porque hay más de 90.000 juicios para pagar, y con, si veta esto, es muy probable que haya más juicios y que se declare inconstitucional. ¿Qué opinas vos de todo esto, Eugenio? Sí, mira, hemos coincidido con Osvaldo, inclusive en algunas charlas conjuntas estos días, en realidad lo expresamos él por su lado y desde la Fundación Mediterráneo, inclusive. Sí. Coincidimos en estos aspectos, inclusive yo creo que aún tiene un costo fiscal menos de lo que ellos mismos establecen, pero bueno, lo cierto es que hoy estamos en un vodevil de la política respecto a todo esto. Porque en realidad, si uno mira en contexto la situación, estamos viendo que estamos hablando de 6 millones de argentinos que se están muriendo de hambre. Que lo que se plantea después de 7 meses durante los cuales se absorbió el costo fiscal de lo que se va a pagar ahora este año, y que a su vez lo que nos encontramos es que lo que plantea la reforma es una pequeña modificación de un status quo que no modifica nada la condición económica y social de los 6 millones de argentinos afectados. Cuando digo 6 millones, refiero a los 5 millones de jubilados y pensionados a la mínima y el casi 1 millón entre las personas con discapacidad, con las submínimas, ¿no? Personas con discapacidad con las no contributivas y las personas que tienen PUAN, Pensión Universal de Adulto Mayor, que son aún menor que los 290 mil pesos que hoy cobró el jubilado, están en 230, 240 mil pesos. Partiendo de esto, vemos la recomposición de los famosos 8 puntos, que bueno, es tomar un punto de partida en la pérdida del mes de enero. Nunca existió, es decir, es subjetivo porque se le ponen puntos de corte que no tienen que ver con la realidad de la gente y sus beneficios. Porque se habla de la inflación de enero, nunca existieron los 25 puntos de diciembre, menos aún la devaluación del 118% del 12-13 de diciembre. Entonces, partiendo de cuestiones fijadas por decreto, es decir, llegando inclusive la propia sanción a algo que tiene un viso de positivo, porque plantea, y esto no le interesa al Ejecutivo, no le interesa para nada, que plantea regularizar la situación del bono, incorporarlo al haber, cosa que está muy bien. Se acordaron después de 2 años y 2 meses. Y la absorción que se haría de ese bono sería de 70 mil pesos, que es la misma suma después de 7 meses que el mes de marzo. Claro. Vale decir que se desconocen una cantidad de cosas como si no hubieran pasado. Yo me hubiese sentido mucho más tranquilo si se hubiese dicho, miren, pasó todo esto, lo que podemos llegar a reconocer es esto, que es mucho menos de todo lo esto que pasó, es el 10%, pero es hasta donde podemos llegar. Te decía, el bono me parece importante la incorporación, es un despropósito, es un absurdo, un grotesco lo que se vino haciendo, pero a su vez, por eso no se lo menciona en términos de las razones de veto, pero pucha, Caputo está regulando lo que quiere pagar al sistema desde que pone o no pone con el bono. Claro. Estamos hablando del haber de 5 millones de jubilados y 1 millón más, de 6 millones de argentinos, no es un tema menor. Tema 2, la otra cosa positiva es que no se queda meramente con el reajuste de movilidad por IPC, que es lo que, si bien ratifica, le incorpora algo que también el Ejecutivo desconoce y no quiere, que es que cuando exista una variación del salario del trabajador activo, el RIPTE es el el indicador que se usa, uh-huh. Respecto a IPC, hay una corrección al mes de marzo, si hasta un 50% en esa diferencia que puede haber entre salarios y IPC. Uh-huh. Esto es muy importante porque IPC solo, como pretende el Ejecutivo, estaciona y pisa las jubilaciones. Ese es el tema. Claro, congelas esto. Claro. Este es el cuadro definitivo. Y vos fijate que ahí, y en esto coincidimos con Giordano, con Ismael, con López Lentines, lo hemos conversado. Sí. Cuando se da la hipótesis de que puedan mejorar los salarios reales de los activos, está en relación con que puede haber una mejora en la economía, una activación en la economía. Uh-huh. Y eso, en realidad, actúa como autoseguro del futuro costo fiscal. Porque cuando vos aumentás conforme al salario, que es inclusive la mitad de la diferencia del salario con IPC, pero así todo, vos lo que vas garantizando que el costo fiscal lo absorbe ese propio aumento por el aumento de la recaudación, claro, de ANSES. Sí. Ahora, ahora lo pagan aportes y contribuciones, la diferencia. Exactamente, claro, de los trabajadores que están en blanco, ¿no? De la parte que están en blanco. Exactamente. Ahora, vos fíjate, porque es un tema y se han arreglado. Lo que uno ve así, y no sé si vos ves lo mismo, yo lo que veo es, Macri pensaba que no iba a haber más inflación, entonces dijo, lo ato por inflación. Uh-huh. Le salió mal. Sí. Y hubo inflación, entonces el salario iba a aumentar porque la inflación era Macri el 55, el otro año el 100, y bueno, todo lo que fue pasando. Alberto Fernández, cuando llega, dice, va a haber inflación con nosotros, entonces pongo una fórmula donde no tenga nada que ver la inflación. Y mandan a los jubilados hasta cobrar un tercio de lo que ganaban, hasta un tercio. Así es. Fue una barbaridad. Ahora viene Milei y dice, claro, yo lo hago solo porque no va a haber inflación, esta es su idea. Y entonces estamos siempre, es decir, siempre ellos van eligiendo lo peor. Porque si hoy en este momento, creo que ponen en septiembre, la fórmula anterior, creo que daría más porque la inflación fue muy baja. ¿O me equivoco? Claro, no, es así. Es una así. Trampa la por que... Por eso... Sí. Por eso se demoró el tratamiento en diputados, en el Senado, para evitar el factor empalme de lo que iba a pasar post-julio, que era el eslabón que establecía el decreto vigente. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, ¿sabés a qué estamos asistiendo, este vodevil? Sí. Yo lo escribí en un artículo en un periódico esta semana. Sí. Cada gobierno se fija su propia movilidad. Claro, claro. Vos estabas hablando de... de tres administraciones, está incluida esta, pero te agrego cuatro. Es decir, en cuatro administraciones, supuestamente distintos, sino político, ideológico, lo que se quiera, cada uno de los gobiernos fijó su propia fórmula. Uh-huh. Es un disparate. Claro, porque ahí también podemos ir al veto de Cristina cuando era la fórmula que había obligado la Corte, ¿no? Por el caso Badaro, y ahí también Badaro. Lo vetaron. Es decir, siempre están buscando la forma de pagar menos, eso es lo que uno ve. Es eso. Y después, algo que percibís vos correctamente, cada una de las fórmulas, después, claro, hay periodos en que la fórmula anterior da mejor, Y en cada periodo pasa esto, ¿no? Es decir, porque vos decís, bueno, pero la de Macri vivió mal en el 18 y 19, pero en el 20 iba a dar bien. Y así seguimos hasta nuestros días. Claro, es si no fuera lo trágico en términos de los resultados que hoy tenemos a la vista, sería un vodevil, sería muy divertido, ¿no? Claro, sería Groucho Marx. Claro, pero la realidad es que es el problema es que estamos hablando, inclusive el debate, es decir, bueno, hoy hay una movilización que es en contra del veto. Yo fui también, me tuve que venir muy temprano. El debate es 12.000, 13.000 pesos. Es eso lo que se está discutiendo, ¿no? Exacto, es eso, Roberto. Por eso, digo, en términos de modificar la situación de los seres de carne y hueso hoy, no mueve el amperímetro. Uh-huh. No mueve el amperímetro. Uh-huh. Por otra parte, vos fijate que el propio proyecto sancionado habla de fijar como base una canasta mínima de pobreza más un 9%. Uh-huh. ¿Sabes cuánto es la canasta de pobreza ahora? Sí. 280 mil pesos. Claro, no es la canasta del jubilado que es 800 mil. Pero claro. Entonces, vos te das cuenta que... Sí, es una cosa que cuando lo vas desmenuzando es macabro. Claro, es macabro. Ahora, y hay hasta perversión, parecería, en algunos sectores. Pero sí, ni duda. Mira, ayer estuve con un miembro de la Corte. Sí. Por otro motivo, porque hay un congreso mundial sobre cuidados y maltrato al adulto mayor, y bueno, nos tocó compartir la apertura. Y bueno, luego del inicio del congreso y ese tipo de cosas, estuve hablando informalmente con él. Y le digo, mire, la sentencia firme no se paga. Y dice, mire, nosotros ya fijamos astraentes, intimación, sanción para los funcionarios. Es decir, en todos los jueces estamos poniendo cada vez más sanciones y no cumplen. Claro. Es, directamente no se paga. Dice, pero le doy otra noticia peor. Dice, ahora están las que están en espera, que ya están con firmes y tienen que ser pagas. Pero nosotros tenemos en este momento en la Corte 60.000 juicios más para fallar. Claro. No tenemos ni la posibilidad operativa de fallarlos, pero detenerla tampoco los van a pagar. Claro. Los pagarían menos. Claro. Entonces, me lo planteaba como una contradicción, ¿eh? No, como, sí, sí. Es decir, como algo, una paradoja, no hay salida, ¿no? Claro. Más allá de lo que diga la ley. Claro. ¿Cómo se tendría porque que...? Porque la ley de cumplimiento de sentencia no tiene nada que ver con esto. Existe desde el principio de los tiempos. Claro. Sí, creo que son 120 días hábiles. El juez Salomón, para acá, ¿no? Que las sentencias se tendrían que resolver 120 días hábiles después de la sentencia firme. Eugenio, para terminar, te quería hacer una consulta. ¿Cómo está el tema del PAMI? Ahora te cuento lo de los medicamentos. Simplemente para cerrar el comentario anterior. Sí, sí. Dale. A pesar de todo, es un disparate el veto. Sí, porque es un pasito, por lo menos. Claro. En algunas cosas positivas. Sí, parece una perversión lo que decíamos antes, ¿no? Es algo perverso. Sí. Yo, esto no me cuesta nada, pero te lo veto igual porque yo soy... Bueno, por estas características que tiene este hombre, ¿no? Sí, no, igual hay una cosa de lo cual nadie habla, y ahora vamos a los medicamentos de PAMI, de lo cual nadie habla, que es que el veto tiene que estar fundado. Claro. Entonces, quiero ver cómo es la fundamentación para decirle que aquel que se está muriendo de hambre o que está bajo la línea de pobreza no se le va a dar un peso más, ¿no? Claro. Bueno, esto después veremos. Mm. En términos de lo que hoy está surgiendo, tenemos un lío por todos lados en el sistema de salud. Sí. Hoy inclusive no se hicieron intervenciones cardiológicas, salvo de urgencia. Ajá. Porque no hay kit de stents, no se pueden hacer angioplastías y demás. Pero en términos de PAMI estrictamente y de las obras sociales, primer problema con los medicamentos. Hay medicamentos que salen de prescripción médica, pasan a ser de venta libre, cosa que por otra parte desde los sanitarios es un disparate. Total. Porque no hay seguimiento, no hay medicamento, no hay nada que nos metamos adentro del organismo que sea inocuo. Claro. Entonces, por ejemplo, salieron todos los omeprazoles. Desde el punto de vista médico es un disparate, porque tiene consecuencias usarlos indefinidamente y alocadamente. Y desde el punto de vista económico, ¿qué pasa? Los omeprazoles, todo lo que son las pomadas dérmicas y demás, que pasan a ser de libres de prescripción. Lo que pasa con los beneficiarios de PAMI, lo que ya está pasando, es que aún comprándolos con el descuento que les corresponde por PAMI, les son mucho más caros que antes. ¿Por qué? Porque el descuento se lo hacen sobre el precio de farmacia y no sobre el precio PAMI. Ajá, claro. ¿Me explico? Sí, que es mucho menos. De todos modos, eso pedimos al ANMAT y al PAMI. Ayer mandaron una lista. Es un tema que hay que ver, ya está planteado, hay que ver cómo se resuelve. Pero salió en paralelo, sí, una modificación, como salen habitualmente, cada gobierno hace lo suyo con la misma reglamentación, la reglamentación de los medicamentos por vía de excepción. Uh-huh. La modificación central que tiene, porque es que tenés que tener una sola propiedad, haber mínimo, un automóvil que no tenga una antigüedad, creo que antes era... 10 años. De 8 años, no podés tener un coche de 15 años, ¿viste? Sí. Un coche de 15 años, ¿viste? Es el de Pedro Picapiedra, ¿no? Claro. Un disparate. Pero lo sustancial es que se decía que le correspondía la vía de excepción a aquel que los medicamentos que estaba consumiendo superaban el 5% de lo que era el impacto sobre su haber. Uh-huh. Es decir, y esto ahora pasó a ser el 15%. Claro. Leído así fríamente, es un disparate absoluto. Uh-huh. Leído en contexto, lo que pasa es que acá nadie explica nada y la industria del medicamento, vía el PAMI, hace lo que quiere y gana lo que quiere. Digo, visto en contexto, el tema es el siguiente. Uh-huh. Los medicamentos el año pasado aumentaron el 300% y la jubilación el 140%. Este año la jubilación está en el 80 y pico, 84, 85, y los medicamentos el 200%. Uh-huh. Por lo cual, compres lo que compres, siempre el 5% lo supera. Es realmente un problema muy muy serio el de los medicamentos. Eugenio... Eso es parte de una explicación que vamos a ver, ¿no? Porque siempre el jubilado es el que pierde, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de ver cómo es en los próximos días. Eugenio, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación y te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Lo mejor para ustedes. Chao. Un abrazo grande. Y Chicago primero, no sé si se enteraron por ahí. Sí, primero lo vimos el partido 1-0, lo vimos y sufrimos también. Por vos sufríamos. Un abrazo grande. Sufrimos más que por Boca. Gracias. Hablamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Las preguntas no son el problema.

8:11, se movió el banco, como siempre, Soledad Vázquez ahora nos acompaña en la operación técnica, le agradecemos. Bueno, vamos un poquito, tenemos mucha información que no queremos dejar de dar. No hubo acuerdo la semana pasada, el jueves se tenían que reunir a pedido de la Corte Caputo con Jorge Macri. Caputo, Luis Caputo, Toto Caputo, el ministro de Economía, este hombre que hoy dice una cosa, el otro día otra. En fin, yo lo tengo que decir, las palabras como son, es un mentiroso. Pero bueno, al margen de eso, no hubo acuerdo porque Caputo no fue, faltó a la cita y no se pusieron de acuerdo por la coparticipación que le tienen que entregar el gobierno nacional. Esa coparticipación que le sacó el gobierno de Alberto Fernández al gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar a Jorge Macri, que decía a la salida que no hubo acuerdo. Escúchenlo. Tuvimos una reunión, yo la considero una reunión relevante e importante para las instituciones de la República. Yo agradezco la convocatoria de la Corte para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo. Nosotros seguimos reclamando que el gobierno nacional cumpla con la cautelar que ya emitió la Corte Suprema y que lleva muchos, ya casi 2 años de incumplimiento y 9 meses de este gobierno. Cada parte expuso sus posturas, pero desgraciadamente no tuvimos acuerdo. ¿No quiere pagar, Jorge? ¿Por qué no hubo acuerdo? Son varias las discusiones. Nación decidió a partir de la primera semana de agosto empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte. La Corte le ordena al Gobierno Nacional cumplir con el 295 y además por goteo. Eso no se está cumpliendo. Y no es un dato menor porque para nosotros en una república cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte es central. Hacia el espíritu de la república, de independencia de poderes. Así que en ese sentido me preocupa. Obviamente hay una voluntad del gobierno nacional al hacer estos giros, pero que no cumple con el fondo de la cuestión, que es cumplir los fallos de la Corte. ¿Vale? Bueno, antes lo hablábamos con Semino, tampoco se cumplen los fallos con los jubilados, hay 90.000 juicios de espera y otros 60.000 que van a entrar, 150.000 juicios, y parece, aparte, es evidente que Milei eso no lo tiene en cuenta, piensa que no lo va a pagar nunca, es decir, él cree que eso no se va a pagar nunca porque total, si no lo pagaban antes, él no lo va a pagar y no lo va a pagar nadie. Bueno, después a los chicos les enseñamos que hay una división de poderes, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Bueno, parece que a algunos poderes no se le da pelota en este país. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jorge Macri, que hoy a la mañana estaba presentando una plataforma Ciudad Bilingüe, una plataforma que va a estar en 15... en 15 distritos de la ciudad, en 15 comunas, y bueno, en donde se va a poder estudiar inglés gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso investiguenlo, hay muchos lugares, anótense, está bueno estudiar gratis, te dan título y lo podés hacer por Zoom, así que está todo bien, o por videollamada. Ahora ahí Jorge Macri le preguntaron, ¿qué va a pasar con los colectivos? Porque el día lunes se deja, es decir, el primero de septiembre se deja, es domingo, lunes, ya se el gobierno va a dejar de dar subsidios, lo dijo hoy Caputo, que se arregle la ciudad con sus 31 colectivos y que se arregle la provincia, y bueno, y justificó que todos los gobernadores le dicen, che, ¿por qué siempre a Lamba le daña, nosotros no, etcétera, etcétera? Bueno, escuchemos a Jorge Macri que dijo sobre estos subsidios. La Ciudad de Buenos Aires hoy paga la mitad del subsidio que tienen las 31 líneas de la Ciudad de Buenos Aires. Un poquito más de la mitad, el 55% del subsidio lo paga la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con el gobierno nacional para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento donde la gente no está en condiciones de poder absorber un aumento de esa magnitud. Nosotros vamos a seguir haciendo el aporte que venimos haciendo y vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el gobierno nacional para que no retire ese subsidio en este momento, para que generemos una mesa de trabajo que no requiere mucho más de un mes. Piensen que la transferencia de la policía, mucho más compleja que esta discusión, se hizo en un mes. En el subte, en su momento, se avanzó tremendamente rápido. Podemos sentarnos, y es lo que le hemos planteado al Gobierno Nacional, y hacer una transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas. Esto es como que vos me digas, cuídame la casa tuya, pero no me das las llaves para hacerlo. Entonces, nosotros vamos a seguir sosteniendo el subsidio en la porción que la ciudad sigue subsidiando. Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el Gobierno Nacional no se retire de ese subsidio, porque como más de una vez el presidente ha dicho, la ley de gravedad existe. Y si no hay subsidio, seguramente o las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar. Y ninguna de las dos cosas son buenas. Bueno, estamos en problemas acá, ¿eh? Porque está el boleto integrado, está la parte de los subsidios, lo explicaba claramente Macri. Macri siempre trata de conciliar con el gobierno nacional, pero Caputo tiene otro discurso. Hoy Caputo en una radio temprano, más o menos, dijo, che, que estamos subsidiando... Bueno, lo mismo, ¿se acuerdan cuando Cristina decía que en la ciudad hasta los helechos tenían luz? Esa bronca, después Alberto Fernández, que se le da siempre a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Caputo, Milei andan en esa línea, ¿eh? Siempre igualar para abajo. Es decir, hagamos que la ciudad de Buenos Aires esté peor que la última, que esté mucho peor. No, hagamos que las otras ciudades estén mejor que la ciudad de Buenos Aires. Igualar para abajo. Bueno, cambiamos de tema. El viernes hubo una radio abierta, el jueves, perdón, frente al Congreso de docentes y no docentes de la universidad para exigir que se vote la ley de financiamiento universitario, ¿eh? Esta ley que, según dicen las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, la gente, los docentes y no los docentes, ayudaría a poder tener siempre un presupuesto más allá de las discusiones paritarias, pero ya habría una ley que cubriría las necesidades de las universidades. En esa radio abierta participó mucha gente, docentes, no docentes, gremios, sindicatos, y habló, entre otros, Piera Fernández, que es la secretaria general de la Federación Universitaria Argentina, la presidenta, perdón, de la Unión, que entre paréntesis se recibió hace dos meses, así que el año que viene ya estudiante no va a ser. Y bueno, escuchen lo que dijo en la radio abierta. Este es un problema que compartimos la totalidad de las universidades nacionales de nuestro país, producto de que este gobierno nacional ha tomado, como bien decía Luciano recién, una decisión política para la educación en la Argentina, que es la de destruir la educación pública. Y hay que decirlo con todas las letras, porque no lo han demostrado exclusivamente con el desfinanciamiento de las universidades que propusieron a inicio de año, no lo están demostrando exclusivamente con el deterioro salarial sin precedentes a los que están sometiendo a los trabajadores no docentes y docentes universitarios, sino que lo demostraron también desde el primer día cuando cambiaron el rango de Ministerio de Educación y nos dejaron a los argentinos y a las argentinas sin Ministerio de Educación. Lo han hecho cuando las declaraciones de los funcionarios de este gobierno son anteceden a la ley 1420 y tenemos funcionarios o diputados como Venegas Lynch que vienen a plantear que un niño debería estar trabajando en vez de estar en una escuela, ¿no? Porque vienen a romper la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente que tenemos en la Argentina, lo han dejado claro, y vienen por nuestro futuro. Entonces, ante eso, la comunidad universitaria tenemos un desafío común, que es que esta es una batalla que no podemos perder. Porque si perdemos esta batalla, estamos perdiendo generaciones y generaciones del futuro de la Argentina, que no va a crecer que no va a desarrollarse, que no va a ser más equitativa, más libre y más justa si no tiene educación pública. Y este conflicto no solamente se trata de la cuestión salarial de los docentes y los no docentes, que tenemos la responsabilidad, las conducciones estudiantiles, de acompañar el reclamo con contundencia, sino que también están expulsando a los estudiantes de la universidad pública. Por ejemplo, habiendo congelado a montos del año pasado las becas nacionales Progresar, que eran para más de 1.300.000 estudiantes en todo el país. Que las congelaron al mísero monto de 16.000 pesos por mes, cuando el transporte público ha aumentado a lo largo y a lo ancho del país. No solamente ha aumentado el subte en CABA, viajar en Córdoba cuesta 900 pesos, viajar en Tucumán, un interurbano, te cuesta 2.000 pesos. Los alquileres han aumentado para todos, también para los estudiantes que ya no pueden irse a las grandes ciudades quizás a poder acceder a una universidad, porque pagar un alquiler se hace imposible. Todo esto con las becas congeladas, todo esto con una política de crear una universidad más restrictiva, una universidad para pocos, una universidad que pierda su excelencia académica, que nos hace referencia en el mundo. Por eso deterioran los salarios de los docentes y los no docentes. Entonces no lo podemos permitir, y la única manera de no permitirlo es, como bien decían recién, hemos tenido un aprendizaje el 23 de abril, que es con la unidad del sistema universitario en su conjunto. Nadie se va a salvar solo. Y en eso somos responsables de ser muy estratégicos en nuestros discursos, muy estratégicos en nuestras medidas de lucha, y celebro estos espacios para concientizar que son la única herramienta. Necesitamos a los docentes en cada clase, no solamente luchando el día de paro, sino también luchando el día que no hay jornada de paro, hablándole a sus estudiantes de qué es lo que está sucediendo con sus salarios. Necesitamos a las conducciones estudiantiles involucradas en la problemática. Necesitamos que cada uno de nosotros, miembros de la comunidad universitaria, en cada asado, en cada kiosco, en cada charla, en un colectivo, hablemos de la crisis universitaria que estamos atravesando. Solamente así vamos a ganar esta batalla, que ante todo es una batalla cultural en defensa del futuro de la Argentina. Y eso no se puede apropiar ningún partido político ni ningún sector. El gobierno va a aprovechar este conflicto para intentar dividirnos entre nosotros, que nos peleemos entre estudiantes y docentes, entre estudiantes y estudiantes, entre no docentes y docentes. No les demos el gusto y salgamos de esta crisis juntos, que estoy segura, tenemos todo para ganar. Así que vamos juntos a construir el futuro de la Argentina. No, eso decía Piera Fernández. Vamos ahora a otras cosas que siguieron pasando en la ciudad. Se conoció el informe del Registro Unificado de Violencias en Situación de Calle, realizado por la Universidad de Buenos Aires. Jorgelina Di Llorio, investigadora del CONICET, y Bárbara Alegre, de la organización Sopa de Letras, nos decían esto. Se agravó a lo largo de los 3 años. Estamos viendo un aumento exponencial de la violencia, no solo institucional, sino social, o sea, la que pasa entre otros vecinos, ¿no? Vecinos que están en calle y no calle, y estas violencias estructurales, ¿no? Nosotros registramos estas 3 formas de violencias, habría otras, y en este último informe, a diferencia quizás del informe anterior, lo que vemos es un aumento significativo de la violencia institucional. ¿A qué nos referimos? Bueno, requisas por portación de cara, básicamente, sustracción de pertenencias, desplazamientos forzados del espacio público, ¿no? En esta lógica de limpiar, entre comillas, la ciudad. Hay muchísima violencia sobre esos cuerpos que ya viven de otro tipo de violencia. Tenemos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires espacio público de higiene urbana que constantemente les roba sus pertenencias, los amenaza con la policía. El acceso a las no vacantes, o sea, el no acceso a las vacantes de los paradores es otro tipo de violencia también. Y bueno, lo que vamos de este año, ya 11 personas fallecieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sopa de Letras, en total, en una semana, asiste a 3.195 personas, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varias provincias. Lo que nos llamó mucho la atención, sobre todo en este año, es que en San Luis y en Mendoza asisten muchísimas personas. Sí, la situación es grave. No solo, como te decía, de las personas en situación de calle, sino aquellas que están a punto de quedar en esa situación porque no pueden pagar el hotel, porque se quedan sin trabajo, y miles de razones que llegan a los lugares a pedir comida. Entre agosto del 2023 y julio del 2024, 135 fallecidos en todo el país. En los lugares donde más hubo, 33 en Cava, 19 en la provincia de Buenos Aires, 19 en Salta, 11 en Santa Fe y después en diferentes provincias. Es decir, que donde más fallecidos en situación de calle son provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y en lo que va del año, son 104 los fallecidos solo en lo que va del año. Bueno, vamos, nos mandó hoy a la mañana Alejandro Lipkovich de la Junta Interna de Arte Garrahan un audio explicándonos que hoy hacían un abrazo en el Garrahan y llamaban a un paro. Escuchémoslo a Lipkovich. Hoy a las 13:30 horas se va a realizar un abrazo al Hospital Garrahan. Es una medida que forma parte de un plan de lucha que hemos votado en asambleas muy grandes de trabajadores y trabajadoras del hospital. La situación no se aguanta más. Hemos sufrido un retroceso salarial brutal en los últimos meses y por eso hay un movimiento que incluye a todos los sectores del hospital, de enfermería, de médicos especialistas, técnicos administrativos, operarios, de todas las áreas, para reclamar por un 100% de recomposición salarial, que nadie gane menos que el costo de la canasta familiar, porque hoy tenemos profesionales altamente especializados que no llegan siquiera a cubrir la canasta de pobreza con su asignación básica, mientras los funcionarios que nombró el gobierno están arriba de los 5,5 millones de pesos en su asignación bruta. Esta es una injusticia intolerable y bueno, por eso nos estamos movilizando y ya hemos resuelto un paro para el próximo 4 de septiembre. Este es un movimiento que unifica a la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales, sectores autoconvocados, para todo el personal de salud sin distinción. El gobierno es responsable de resolver este asunto y dejar de destruir la salud pública, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, eso nos decía Lipkovich. Hoy se conoció, por ejemplo, que este mes se vendió en julio, 38,8% más autos que en el mes de junio. ¿Pero qué está sucediendo? Está bien, en un año cayó 2,8% menos autos que los que se vendían en el mismo mes del año pasado. Pero, ¿qué está sucediendo? Que están despidiendo gente en Volkswagen. Javier Aparicio y Ramón Vera son despedidos de Volkswagen. Escuchen atentamente lo que cuentan, ¿eh? Escuchen atentamente. Nosotros, hace una semana justo, el jueves pasado, llegamos a la fábrica, nos fichó Rojo, a diferencia que de toda la fábrica o todos los compañeros que fueron llamando a laborales a ofrecerles el retiro involuntario, como decimos nosotros, claro. A nosotros no nos llamaron a laborales, porque ya nos habían llamado una vez, cuando habían llamado una tanda grande, dijimos que no, y en la segunda vez no nos llamaron y directamente llegamos a la fábrica, nos fichó Rojo. Las cartas que nos manda es con el artículo 245, o sea, despido sin causa, no hay causa de despido y no hay causa de ninguna, de toda la reestructuración que están haciendo. Vos planteabas que para mí es un ajuste, pero es un ajuste a la producción. Desde ya fines del año pasado se venía corriendo el rumor de que lo que quieren hacer es bajar la cantidad de hora hombre por unidad, o sea, ajustarnos cada vez más y que haya la menos mano de obra, que haya menos, claro, mano de obra en cada una de las unidades y que permanentemente compiten y te muestran los números mexicanos, como diciendo, en México se produce con menos hora hombre, entonces queremos producir acá con menos hora hombre. Yo estoy de hace 25 años, contable ahora, pero bueno, es sumando completo son como 29 años, porque yo entré en el 96, bueno, fue la crisis del 2001, que entramos en una recesión laboral. Uh-huh. En ese tiempo estaba la doble indemnización, nos pagaron una quedó en el camino, que nunca lo supimos dónde fue a parar esa segunda indemnización. Que más o menos sabemos dónde fue a parar, fue a las arcas del sindicato. Así que de ese año que uno viene luchando contra toda esta injusticia que está habiendo, hoy creo que somos totalmente perseguidos. Esto es un despido totalmente injusto. La empresa está produciendo a full. Estamos en 200 unidades por turno, que son dos turnos. Y está pasando esto que creo que es algo inaceptable.

18 horas 42 minutos. Qué bien que suena Bruce Springsteen, ¿eh? Lástima que mucha gente que lo escucha no sabe inglés, porque la letra es hermosa, la letra de Born to Run, ¿no? Nacido para correr, algo así. O algo así, ¿no? Sería traducción exacta. Sí, está en infinitivo, nacer para correr. Nacer, por eso, nacido. Nacer para correr, está bien. ¿Viste que hoy presentaron la plataforma para estudiar inglés a distancia, ¿no? En una nueva plataforma, sí, gratuita del gobierno de la ciudad. Te vas a poder, se van a poder recibir ahí. Vos ya te recibiste y no fue a distancia. No. Bueno, fue justo tiempo de pandemia, la así que en parte. Fue a distancia, pero forzadamente. Te fallaron las prácticas. Sí, el momento de las prácticas, claro. Bueno, Camilo, antes de ir a alguna película, ¿qué está pasando con las gladiadoras? ¿Está igualándose el fútbol femenino para arriba o las gladiadoras están capa caída? No, a ver... Ojo, hablando que llevan 40 partidos invictos. Exactamente, la última vez que perdieron un partido fue en junio del año pasado contra Guayurquiza, equipo con el cual después definieron, tuvieron que desempatar, ganaron las gladiadoras y salieron campeones, ¿no? Desde junio del año pasado que no pierden un partido a las chicas. Y 5 campeonatos seguidos. Aparte. 5 campeonatos al hilo. Pero el otro día las vi tristes. 6 de los últimos 7. Sí. Por minutitos no fueron 7 de 7 en lo que respecta a fútbol profesional, desde que se profesionalizó el fútbol femenino. Y otro dato más para darnos cuenta que, para tomar dimensión de lo mal acostumbrados que estamos, que la última vez que perdieron un partido de local fue en el año 2019 contra Guayurquiza. Ya son 5 años. Es mucho. Para el deporte en sí, que un equipo no pierda en tanto tiempo es mucho. Así que estamos mal acostumbrados con las gladiadoras. Debemos decir, y aclaramos, que este lunes empataron 1-1, empataron con Platense. Que ya habían empatado el año pasado, ¿no? Claro, y acá viene el tema. El torneo pasado, la última vez que jugaron, que también jugaron en la cancha de Platense, ahí en Saavedra, también igualaron. En ese caso igualaron 0-0. Las chicas salieron campeonas invictas, pero empatando 3 partidos. Platense, Gimnasia y Racing. Racing un partido que lo empataron sobre la hora, salvando el invicto que veníamos mencionando recién. En ese sentido, los 2 empates que tuvieron las gladiadoras en estos 4 partidos, creo que van dentro de la lógica, o por lo menos dentro de lo que vinimos viendo. El torneo pasado también empataron con Platense, y Guayurquiza, lo decimos siempre, es uno de los equipos más ganadores del fútbol femenino, ¿no? Uh-huh. Es uno de los más competitivos, y recién lo dije, el año pasado las chicas perdieron con Guayurquiza, el único partido que perdieron en muchísimos años. Entonces, creo que va dentro de la lógica. Van dentro de la lógica estos 2 empates. Ver a Boca séptimo en la tabla es raro. Uh-huh. Por más que todavía debemos un partido con River. Pero es el riesgo, primero, de malacostumbrarse a ganar todo el tiempo, que es lo que pasa con las gladiadoras. Y después también contemplar que es fútbol, que se puede ganar, perder, que hay muchas condiciones en juego. Como por ejemplo el otro día. Y esto a tener en cuenta hacia futuro, ¿no? Por una cuestión de mejorar la calidad del juego. Las chicas de los 2 equipos daban un pase y la pelota hacía zapito. Ah, era un desastre la cancha. La cancha era un desastre, era poco, porque estaba con pozos, montañita, seca, tierra, de todo. Pero para las 2, digamos. Por supuesto, para los 2 equipos. Ahora, en un planteo de un equipo que quiere jugar y en un planteo de un equipo que quiere que el otro equipo no juegue, sí, por supuesto que se nivela. Se que beneficia, eso es, claro. Claro, eso es algo que suele suceder mucho en el ascenso. Pero si comparamos con el ascenso, y acá agradezco a Eugenio que mencionó el tema de Chicago. Yo el otro día vi el partido de Chicago, vi la cancha de Chicago, y el estado del césped era una maravilla. Y Colón tuvo momentos muy buenos de partido, y Chicago también tuvo momentos muy buenos de partido. Y fue un partido bastante interesante de fútbol, en parte gracias al estado del campo de juego. Porque los tipos son profesionales y saben jugar. Y las chicas son profesionales y saben jugar. Ahora, si van a jugar a una cancha con pozos, nadie va a poder parar una pelota. Ni Messi va a poder parar una pelota. Entonces, dimensionar eso también, ¿no? Que el nivel también del fútbol femenino se va a acrecentar cuando las condiciones en las cuales jueguen las chicas sean mejores. No es el caso de, por ejemplo, la cancha de Platense el otro día. Ajá. Bueno, San Lorenzo parece que está arrasando, ¿no? Ganó hasta ahora, San Lorenzo ganó los cuatro partidos. Tiene la particularidad de que ganó los cuatro partidos por 1-0. ¿Qué? Pero ganó los cuatro. Ahora, este fin de semana, San Lorenzo no juega porque River postergó sus partidos, igual que el principio del torneo del año pasado, no lo sé por qué. Así que este fin de semana San Lorenzo no juega, y las chicas, las gladiadoras, juegan este sábado, 31 de agosto, a las 10:30 de la mañana contra San Luis, equipo que está un punto arriba el sábado de nosotros. ¿En sí. Casa Amarilla juega? Exactamente, en Casa Amarilla, sí. Bueno, vamos a ir. Sábado completo de, fútbol. 10 de la mañana en Casa Amarilla, y después se juega temprano también porque ese mismo día juega el Boca masculino. Jugamos de local a las 9 de la noche con Rosario Central. Ya los operativos, los cortes de calle y demás arrancan desde muy temprano, por más que Boca juegue tarde. Ya a las 2 de la tarde la circulación no es la misma. Así que seguramente se quiera despejar rápido ahí. Un párrafo sobre el Boca masculino. Este Boca que ha comprado las ofertas, ¿no? Te lo abrevio más, una tragedia. Acá me llegó, porque me ofrecen dos jugadores, un 4, un pomelo 4 me ofrecen acá por 200 lucas. No, Boca se es una vender a Boca. Es una descoordinación total. Ese es el problema, ese es una descoordinación total, y en el medio pasaron técnicos, pasaron jugadores, que se rescindieron contratos, que se vendieron, que esto, el otro, y los tres o cuatro tipos que todavía no se tocaron son el Consejo de Fútbol, y son los tipos que son, que hacen el scouting y contratan jugadores. El técnico de Boca pidió, Diego Martínez, que ahora es el, por supuesto, que si nos llega a ir mal, no este sábado, pero el otro sábado con Talleres, si en una de esas quedamos afuera de la Copa Argentina, se fue Martínez. Lo rajan a Martínez sin pestañear estos tipos. Ahora, no es culpable Martínez, de nada, Martínez. Y a eso mismo es a lo que voy. Martínez, por lo más fino. Que es lo mismo que hicieron siempre. Martínez pidió tres puestos para reforzar. Lateral derecho, porque se rompió Blondel, y a Blondel mucho lo pensó como también como mediocampista. ¿Qué? Pidió un volante por derecha. Es más, hasta los pidió con nombres propios algunos. Pidió a Vera, el número 4 de Unión. Terminó en Independiente. Pidió a Galopo, que estaba de remate en Brasil. Galopo estaba dispuesto a venir, no lo trajeron. Y pidió un mediapunto, un enlace. No trajeron a nadie. Ahora que nos quedamos fuera de la Copa Sudamericana, bueno, por supuesto, en el medio trajeron 6 jugadores. Y Martínez se ve obligado, ahora que sabe que está en juego su puesto, se ve obligado a decir, como dijo el otro día después de empatar con Estudiantes, un partido que sobre el final hasta merecíamos perderlo. Martínez dice, estamos contentos con los refuerzos que vinieron. ¿Qué va a decir? Bataglia dijo en su momento que quería refuerzos y lo echaron en un YPF. Entonces, hay toda una descoordinación absoluta. ¿Cómo se cierra toda esta descoordinación? Boca, de apurado, ahora va a poner como 4 palos por el 4 de Belgrano, que es un buen jugador, de la misma manera que lo es creo que se llama Federico Vera, el 4 de ahora Independiente, que es el que quería Martínez. Va a poner como 3 o 4 millones de dólares por ese jugador. Belgrano se aprovecha, por supuesto, y agarra y dice, esta es la mía, lo vendemos caro. Claro. Porque los tipos están corriendo, tiene una semana para contratar nada más. Y ahora Boca quiere comprar a un mediapunta, que es lo que había pedido Martínez. Aquino, el de Vélez, también. Otro jugadorazo, bien apuntado, pero lo estás apuntando 2 meses tarde. Entonces, creo que eso define Boca, toda la descoordinación. El Consejo de Fútbol, que siempre está todo bien. Riquelme, que cuando sale a hablar siempre echa leña al fuego y se la agarra con algún periodista. ¿Qué? Más allá de que alguno le pueda llegar a sobrar un poquito, se la termina agarrando ahí, que no tiene nada que ver con nada. Y el técnico hace lo que puede con lo que tiene, y por supuesto, si tenés jugadores, que puede que haya partidos que te respondan, puede que haya partidos que no, después necesitas reemplazarlos. No, el otro día lo echaron a Advíncula y no teníamos un número 4, que es justamente, claro, lo que pidió más, Martínez. Llegó a jugar un zurdo de 4, que no. Sarachi, no, que es Sarachi, más. Claro, Sarachi, que es más zurdo que el Che Guevara. El tipo juega bien pegado a la raya, te lo hace jugar de lateral derecho. ¿Qué? Porque no hay otro. Ahora, eso es Boca. Camilo, ¿y este jugador que iba a comprar a Boca y que decía que le pedían 10 palos y terminó firmando para Talleres, sí, por 3? ¿Quién fue? Matías Galarza. que ese jugador hizo toda una novela Boca. Exactamente. El tipo se peleó. O sea, la versión oficial es de parte del jugador. Es más, yo cuando pasan estas cosas sigo a los jugadores en las redes porque me interesa ver qué opinan y demás. El tipo se quedó acá y subía todo el tiempo estados, viste, de tipo estados de WhatsApp, hay estados de Instagram también. Y subía fotos con frases motivacionales, como que el esfuerzo o tu lucha dará sus frutos, cosas así. Y el tipo lo que trascendía era que se vino a vivir acá con toda su familia. Se vinieron a vivir acá porque se quería ir de Bélgica. Y en el medio subía fotos viendo el partido de Boca. Subió fotos en la cancha de Boca. Y en el medio lo que trascendía de Boca es que los belgas querían 10 millones de dólares. Y el tipo se terminó yendo a Talleres por 3. Claro, lo cual entonces, era una mentira una mentira de Boca. Exactamente, es el tipo quería venir. Vos no quisiste poner los 3 palitos, es el tema, no es que te ponían, supuestamente Boca había puesto 5 por el 50% y los belgas no querían. ¿Y ahora los belgas qué? Porque sí quisieron 3 palos. Ahora que la mentira tiene patas cortas, porque viste que nadie pensaba que iba a firmar por 3 palos y en Talleres, viste, es decir, el tipo se quería ir, Boca lo hubiera comprado. Y, claro. Bueno, es muy difícil, pero a mí lo que más me preocupa, es muy difícil, digo, hacer toda una evaluación, se necesitaría un programa y vos tenés que hablar ahora de alguna película o de tu tema, pero un Boca que encima de todo esto, viste, ya no habla del tema de agrandar la cancha, esperan todo para un poquito antes de las elecciones, han gastado plata de jugadores que no es la primera vez que pasa, pasó, te acordás cuando venían los jugadores que traía Bianchi, que eran en la última etapa, la que le fue mal, que era uno peor que el otro porque eran del hijo de Mauro Bianchi, sí. Es decir, a mí me parece que hay algo que tiene que ver un poco con el egocentrismo de Riquelme, que le hacen creer eso, que hagas lo que hagas, vos sos lo más grande del mundo, cosa que como jugador fue uno de los mejores jugadores, admirado por todos, en mi caso también. Pero me parece que como dirigente deja mucho que desear y no se está dando cuenta que, bueno, todo va teniendo, está bien, le pone plata a la tribuna y la tribuna le pone que le cuelga bandera, lo ovaciona, pone sí, a la barra, sí. Boca y Perón, un solo corazón y todas esas cosas que a Riquelme le encanta, viste, con sus amigos de la Cámpora, festeja, se abrazan, pero loco, nos estamos dando cuenta que hay alguien que está haciendo cosas que por lo menos es inoperante, por lo menos yo no defraudarme, creo que Riquelme y la comisión del fútbol de Boca por lo menos son inoperantes porque pagan cifras muy altas por jugadores que no valen eso, así que por lo menos son inoperantes. Claro, aparte también para cerrar este tema, ponele con todo lo que implica negociar de los jugadores y demás, que el que se hace cargo es el Consejo de Fútbol y que el que dice que está contento con los jugadores traídos y que los trajo el Consejo de Fútbol es el propio Riquelme. Tiene la posibilidad de agarrar y hacer algo tan sencillo como una autocrítica y decir lo del Consejo de Fútbol no funcionó. Porque lo dijimos, lo dije al principio que empezamos a hablar de este tema. Muchas cabezas fueron cayendo en el medio. Russo, Battaglia porque hizo una queja. Ibarra, bueno, Ibarra fue una improvisación. Almirón se fue solo, así que no lo meto en el medio. Martínez está ahí. Está caminando en la cornisa y lo sabe el tipo y por eso es vivo para declarar. Pero ¿quiénes, insisto, quiénes no cayó ninguno? Los del Consejo de Fútbol, Cassini, el Chicho Serna, que está el famoso video del Chicho Serna que dice ni yo sé cuál es mi trabajo acá en el Consejo de Fútbol. Entonces, si esos son los responsables de lo deportivo en Boca, y bueno, no, el futuro no parece muy prometedor. Vamos a necesitar de algún milagro que salgan pibes de la cantera que sean buenísimos y que llenen los huecos, como sucedió en otro momento. Ahora, por lo pronto, eso no está sucediendo, así que por lo menos si es un poquito vivo Riquelme, va a tener que desprenderse un poquito de estos muchachos. Por lo menos, me parece. Vamos al cine rápidamente, que ya está ahí la gente de Algo con R. Sí, ya se da el programa. Hoy no tenemos una recomendación en particular. ya que no tenemos estreno esta semana, va a ser un fin de semana, inclusive que es posible que baje un poco la cantidad de gente que va al cine. Se suelen evitar, siempre se dice que fines de agosto, después de vacaciones de invierno, pero ya más entrando en septiembre y principios de octubre no son fechas en las que va mucha gente al cine. Se lo llama temporada baja. Se empiezan a cortar menos tickets, se empieza a ver más ciclos, más festivales como alternativas, ¿no?, a la cartelera. Así que no les traemos una recomendación en particular. Lo que sí tenemos es, primero, que disfruten en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. Ya hablamos hace un par de programas de esta columna, de este ciclo. La segunda parte de los 75 años de la Cinemateca Argentina, donde se proyectan 25 películas. Después se va a venir la tercera parte, seguramente entre septiembre y octubre. En octubre se cumplen, es el aniversario, este 75 aniversario de la Cinemateca Argentina. Van a poder ver películas de distintas nacionalidades, muchas en copias en 35 milímetros, muchas restauradas, cine europeo, cine argentino. Van a poder ver La Mari, por ejemplo, Daniel Tiner. Van a poder ver muchísimo cine muy, muy lindo, muy interesante. También en la misma Sala Lugones, 16 films alrededor de Franz Kafka, de su figura, adaptaciones de sus obras o inclusive biopics no autorizadas, ya que se están cumpliendo 100 años de este autor. También lo van a poder disfrutar hasta este fin de semana. Y si dan la vueltita y se van al Centro Cultural San Martín, o sea, a la esquina de, ¿cómo se llama? De Paraná, esa, no me sale el nombre, estaba a punto de decir Uruguay, pero no, en la esquina de Paraná y Sarmiento. Ahí van a encontrar también una cartelera muy diversa, donde a un precio muy accesible también, tan solo 1.000 pesos la entrada, van a encontrar mucho cine nacional, van a encontrar el espacio documental, donde se está proyectando una recomendación personal que hago, Reas, de Lola Arias, la nueva película de Lola Arias, que es un híbrido entre distintos medios, un poco de teatro, un poco de cine documental también, un poco de ficción. Es una propuesta muy interesante, no vamos a ahondar igual. También está el ciclo de culto en el Centro Cultural San Martín, y también cine para grandes y para chicos, una apuesta muy, como dije recién, muy muy económica, para que disfruten todos en las salas, en unas salas muy lindas que están ahí, como dijiste muy bien recién, en Sarmiento y Paraná. 1.000 pesos la entrada, 500 a jubilados y estudiantes secundarios. Y una novedad, no es novedad en realidad porque ya tiene casi una semana, pero los espacios Inca, la sala del cine Gomón, aumentó la entrada, está 2.000 pesos la entrada general, 1.000 pesos para jubilados y estudiantes. Después de varios años, subieron un 400% el precio de la entrada. Gracias, Camilo. Nos vamos. Quédense, viene algo con R. Muchas gracias, Soledad Vázquez. Chau. Hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.